Bienvenidos a Divagance Dinero. Sanador, ¿tú apuestas? Pues vale. Muy buenas noches, queridos, a todos aquellos que estáis allí escuchándonos. Morador, buenas noches. Buenas noches, sanador. Hoy tenemos un nuevo becario, chicos. ¡Sí! Hay un becario en la oficina. Se ha peinado las cejas, está muy, muy guapo. Está muy rico, tejudo. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Afterbite. Nordic Mist. No, Nordic Mist. Nordic Mist. ¡Ay, es isleño! Sí, lo has notado por mi manera de decir Nordic Mist. No, por tus ojos tostados. Son mis ojos colores de mar embravecido. Rommel. Bienvenidos una noche más a Divagance Dinero. Bueno, estamos aquí en el estudio, hemos empezado un poco más tarde debido a problemas técnicos, es decir, estábamos bebiendo fuera en el bar. Y nada, ¿cuál es el tema de esta noche, querido sanador? Cuéntanos. Pues esta noche vamos a hablar del Electroclash. ¿Electroclash? Electroclash. ¡Qué tema tan bonito! Sí, vamos a hablar de eso. Y tú me preguntarás, ¿qué es el Electroclash? Pues el primer instinto me llama a decir que... Vale, que no tengo ni puta idea de lo que es. En realidad me lo tendrás que explicar tú, tarde pues, temprano. Hoy lo descubriremos. Hoy descubriremos lo que es el Electroclash, de dónde sale, de por qué no nos miramos las escaletas, panda de... Ya. Es normal todo. Es y nada, bueno, no sé si tendríamos que pedir un poco perdón a la audiencia. Estamos haciendo muchos cambios en el programa, básicamente porque el becario, Cola y demás están bastante liados. Entonces voy a ir trayendo gente hasta que llegue un momento que no venga yo y haga otra gente el programa. Anda. Sí. Qué noticiones. Es el objetivo. Bueno, también tenemos que saludar esta noche que está César como técnico de sonido. ¡Hola, César! Hola, César. Y nada, vamos a empezar el programa, vamos a dejaros con una canción de Larry T que se llama My Penis. Espero que os guste, porque a mí me gusta. London, New York, Paris, Milan. London, New York, Paris, Milan. London, New York, Paris, Milan. London, New York. She's got the whole world watching. She's the barometer of style. She's got every important designer in her iPhone on speed dial. She's that girl with the haircut. Bleach blonde, short back and sides. The media absolutely loves her. They say she looks like a guy. But she's not. She's totally wow. So right now. And she's such a love. Click your bean. Click your bean. At this thing. Click your bean. Agnes Dean. Oh my god, she's the coolest of the cool. Oh my god, she'll have her own line of jeans on the high street. They'll be skinny, but so new school. Her style is idiosyncratic. Her driver's waiting outside. Even her assistant has an assistant. During fashion week, she has five. She's on fire. She's got what everybody wants. And she's such a girl. Ray-Bans, Portman hats, braces. Then you hit her. That's the way she does her drag. Yeah. Bueno, hemos escuchado Larry T, pero no con My Penis, sino con Agnes Dane, que es una puta mierda de canción. Sí, es la misma mierda que My Penis. Sí. Sí. Sí. Bueno, ¿queréis saber de qué va esta movida? O sea, os he puesto la canción así un poco a cascoporro, pero me gustaría hablaros del Electroclash. Quería informaros sobre el Electroclash. ¿Qué es el Electroclash? Si nos vas a informar, ¿por qué nos haces la pregunta a nosotros? Es una pregunta retórica. Sí, es la típica pregunta de mierda que te dice, ¿sabes lo que has escuchado? Lo vas a saber, lo vas a saber. Bien, básicamente, Electroclash fue un movimiento musical que empezó a surgir en alrededor del 2000, ¿vale? Que no solamente era musical, era de moda, de tendencia, de performance. Entonces, esto digamos que empieza a surgir en Alemania, como surge toda la electrónica y las avalanchas en festivales. Y se llega a Nueva York. En Nueva York se empieza a acuñar con Larry Thiel, que acabamos de escuchar, ¿vale? Empieza a acuñar este concepto. Entonces, la movida es que se la ha comparado mucho con el punk. ¿Por qué? ¿Por qué se la ha comparado con el punk? ¿Por la estética, quizás? Sí, efectivamente. Sí. Es el, y sobre todo por el concepto hazlo tú mismo, ¿no? Son gente que no saben pinchar, no saben cantar, no saben hacer nada. Solamente son niños pijos que le dan a la farla. Sí. Ya. Yeah. Uh-huh. O sea, básicamente son unos patanes encocados con un ordenador. Como nosotros. Y todo esto nació en Alemania. Todo esto nació en Alemania. Podemos decir entonces que Angela Merkel se ha drogado fuerte. Angela Bienal con Electroclash. Con Popper. Vale. O sea, Angela Merkel se metió a Larry T por el culo. Literal. Literalmente. Vale, ya puedes seguir. Como un supositorio. Vale, básicamente no sé si conoces el concepto de tribu urbana. ¿Vale? Sí. Lo que es una tribu urbana. Sí. Te vas a poner una nariz de payaso, After Beat. Nordic Mist, si no te importa. Te vas a cargar con After Beat. Vale, básicamente esto fue una pseudo tribu urbana, ¿vale? De gente pija. O sea, fue. No sé si habéis conocido una película que se llama Party Monster. De Macaulay Culkin. Sí, Party Monster. Sí, claro. Sí. No, sí. Tenéis ni puta idea. Él hacía de sí mismo. Sí. Justo. Claro, exacto. Que nunca ha sabido. Él siempre ha hecho de sí mismo. O sea, solo en casa, hacía de niño, perdido. Sí, de mayor y todo de cocainoma, ¿no? Sí, justo es la idea. Vale, básicamente es una de las películas más iconográficas del Electroclash, ¿vale? Porque habla de eso, habla un poco de gente rica, nuevos gays, ¿vale? O sea, ¿Nuevos gays? O sea, el concepto nuevo gay, ¿vale? O sea, no es el concepto de gay discriminado, no, ahora somos maricas y abiertos. Vamos a reventarlo. Vale. O sea, en plan de, digamos que una sociedad mucho más abierta. O sea, es que esto es un movimiento muy gay. Esta música es muy gay. O sea, Six or Sisters, por ejemplo, es un electroclash. Un electroclash un poco pop, pero... Pero tienen canciones. O sea, Let's Have a Kiki, no sé si la conoces. Sí, sí. Pues es muy electroclash, por ejemplo. Es súper electroclash. También este movimiento es súper importante, ¿vale? Porque supone un cambio en la música electrónica, ¿vale? Actualmente está ido derivando al electro, ha ido derivando al dubstep, como bien decía el sanador. Sí. Antes. Sí, el dubstep, muy rico. A la bachata. Mm-hmm. Y al electro latino. ¿A la bachata? ¿Por qué no? Vale. Es verdad, es verdad. Por Luis de la Margue. Y electroclash en Nueva York. Vale. Vale. ¿Qué más os podría contar? Es una mezcla, ¿vale? Lo que es el concepto de esta música es una mezcla entre... Se ha llegado a mezclar con hip hop, se ha llegado a mezclar con muchísimas mierdas. O sea, de hecho, se ha llegado a mezclar con popper. Todo en general. ¿Qué podríamos conseguir a Electroclash puro? Electroclash puro, básicamente lo que se acabó de poner es Larry T. Larry T es el concepto más puro, o sea, es el padre de... Es el padre que puso la semilla, el esmegma, para crear esto. No vamos a escuchar nada más puro que al notas este de la canción. No, esto es lo más puro. Ya era una mierda. Sí. Vale. O sea, esto es la gran mierda. Pero es que a lo largo del programa se va a poner mierdas muy grandes. mierdas como... como... bien. Como un zurullo de elefante. Que se ha comido a un elefante y lo ha cagado también, ¿no? De ese tamaño. Un poco. Ya, lo hemos visto todos, chicos. ¿Queréis que describamos el...? Esto no. Y el principito están allá. Está ahí, ¿verdad? Vale, grupos conocidos de electroclash que actualmente no son electroclash, ¿vale? Pitches, ¿sabéis quiénes son Pitches? De toda la vida. Pitches. Primo. Los Pitches. Los Pitches. Sí. Los Pitches. Chicks on Speed. Sí. Chicks on Speed. De hecho, Chicks on Speed. Chicks on Speed. Chicks, ¿cómo? Chicks on Speed. Puto becario, ¿no? Ahora vienen con idiomas. Bueno. ¿Qué más? Bueno, ¿qué más grupos? Se me acaba de pirar. Mogollón. Los Sylvester Boy. Sylvester Boys también. Los estos Six o Sisters. ¿Ya los hemos dicho? Sí, pero... Nah. Pues, yo cuando la primera vez que escuché Los Ojos Lesbian pensé que eran una banda tributo a Six o Sisters. Yo tengo una anécdota de un amigo que se puso Los Ojos Lesbian por primera vez en Spotify y hay un disco de grabaciones de gemidos de lesbiana. No se dio cuenta, él estaba currando y al cabo de un rato se empezó a poner cachondo. Y hasta que se dio cuenta que era el disco de las lesbianas que le estaba poniendo tonturrón. Qué bien. Yo la primera vez que escuché a Love of Lesbian, Love of Lesbian, creía que era un llamamiento de mendigos pidiendo ayuda. Sí, no, yo sí. ¿Sabes que Turrea, el bajista de Love of Lesbian, le hice un tracklist de música de post-punk? Dije, hasta que no te lo aprendas no tocas. ¿Sí o no? Sí, de verdad me pasó en el fotomatón. Un beso a toda la gente que es moderna y que le gusta Love of Lesbian. Un abrazo a todos. Un abrazo. De mentira un poco, pero... ¿Qué más? Hablemos también de performance electroclash, ¿vale? Hablemos de mucho abuso de performance. No importa ya el DJ, lo que importa es el espectáculo, ¿vale? Gente que se tira cubos de pintura, gente que lía fiestas en bares muy pardas. De hecho, en Party Monster, ¿vale? Hay una escena que sale Macaulay Culkin, como que bien pronuncia, liando la parda en un McDonald's. Y es a lo que vamos, ¿no? Es el concepto. O sea, de la fiesta somos nosotros porque somos gente guapa. Ya. Yeah. O sea, que tú puedes venir de fiesta el sábado por la mañana para hacer un McDonald's, ¿no? O una churrería. Y, por ejemplo, cagarte en las manos, ¿no? Y empezar a acariciar a la gente así como de una forma muy sensual y decir, tío, no me rayes, es electroclash. Sí, no saber de qué va justo, la movida esta. Justo es el concepto. Sí. Entiendo. Y vale. De repente suena música y todo se puede bailar. Efectivamente. Y así todos los sábados. Van a poner un McDonald's en Malasaña solo para que hagan eso. Para sí, que eso hagan es verdad. Muy, muy bonito todo. Afortunadamente esto ya ha muerto. Quiero decir que esto ya no está de moda. Macaulay no está de moda. No, esto fue del año 2000 al 2004-2005. Esto ya murió, está out. Pensaron que era gente que... O sea, esa gente yo creo que ha muerto. Macaulay Culkin no estará de moda, pero salía con Mila Kunis. ¿Vale? Sí. Sí. Percutía a Mila pero Kunis. ¿Quién no ha salido con Mila Kunis? Quiero decir que... Yo... Hombre, ahora que lo dices... No. ¿Quién no se ha follado a Mila Kunis? Os vamos a dejar con la siguiente canción, que, bueno, es de una de las tías que más lo han petado en España, del electroclash extranjero, que es Miss Keating, que fue compañera de Hacker, que es un DJ bastante cojonuti. Tiene una canción que nos recuerda un poco a Bauhaus, de la canción de Bela Lugosi's Dead, no sé si la conocéis. No. Vale, pues esta es una revisión irónica de esa canción y se llama Frank Sinatra. Ah, venga, dale, fuerte. Frank Sinatra. To be famous is so nice. A ver, After Sun, ¿qué quieres contar? After Sun. After Hour, cuéntalo. Hemos escuchado a mi Kitty cuando lo petó en solitario después de separarse de Hello. Y ya. Y ya está. Y ya está. Un aplauso. Bien, aquí desde Ahora Sol Radio apoyamos a la diversidad funcional, lo sabéis. Seguimos con Electroclass, nos vamos a situar en España. Como bien dijo Xavi Hernández, ¿no? El centrocampista del Barça. De Barcelona, botánico. Botánico. En realidad estudió botánica, ¿no? Sí, es verdad. Los primeros años de carrera futbolística los... Iba cortando el césped. Iba, por eso él, siempre daba pases rasos. Claro, él se tumbaba en el césped y miraba así de perfil con el sol de fondo y pensaba en sus cosas y después fútbol. Pero lo primero la botánica siempre. Y los domingos churros. Y los domingos churros. Churros y performance. ¿Sabéis cómo se llamó aquí a la removida en España? Bueno, lo acabo de decir. Déjame adivinar, ¿sabes? La removida. Sí, el Electroclass aquí en España se llamó por una temporada la removida. La removida. La removida. Ya. Yeah. Porque sí que es verdad que nosotros tenemos una herencia muy potente de la electrónica, como es Aviador Draw, ¿no sé si lo conocéis? No. Sí, primo, vive enfrente de la casa de mis abuelos. Coño, Aviador Draw. Que sí, joder, que te lo estoy diciendo, que vive enfrente de casa de mi abuela. Sí, en Albacete. Que sí, claro, te lo digo, que sí, que el otro día me lo crucé a uno de ellos. Sí, que sí. Y buena gente, decían, pues nosotros empezamos aquí en los 80 y todo eso en España y al final luego ha habido ahí una herencia nuestra que hemos dejado ahí. Para sí, que es el Electroclass. Eso. Y luego de nosotros de caca. Es verdad. Ya no te mofes. Un saludo para los vecinos de la casa de mis abuelos. Un beso para Aviador y para Dro. Vale, es verdad que sí que tenemos un primer pespunte de la electrónica hacia el 83, ¿vale? Una herencia del post-punk, muy claro. Aquí queda como súper guay, una herencia del post-punk. Y sí que es verdad que empezamos a tener electrónica aquí en España en los 80, pero vuelve, ¿vale? La movida madrileña, no os engañes, no fue a las que los pegamoides, ¿vale? Fue mucho más. Ah, vale. ¿Vale? Una parte muy potente de música bailable, los primeros indicios de música disco, ¿vale? A la postre y a la par que Joy Division, que estaba sonando fuera, hay que empezar a sonar electrónica. Esto se heredó, ¿vale? Esto se heredó y en el 2000 surge la removida. La removida es un conjunto de grupos de mierda que se dedican a hacer el patano, ¿vale? Entre ellos podríamos citar a... O sea, exactamente lo mismo que hicieron cuando crearon la movida. Justo. Vale. Pero sin heroína, esta vez con popper. Vale. Y coca. Vale. Y sin realmente tener absolutamente ningún impacto social. Claro, no. Eso. Esa es la... Es justo eso. ¿Pero por qué? Porque tened en cuenta también, nos vamos a situar en el año 2000, ¿vale? Año 2000, año de bonanza económica, antes de la crisis... Estábamos todos de puta madre. Vamos a drogarnos. O sea, lo que es el concepto es juventud nihilista. Juventud que está tan activo. O sea, son gente que acaba la carrera y encuentra trabajo. Claro. ¿Qué recuerdas aquellas, verdad? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando se podía, o sea, te estudia? Y recién licenciados con trabajo, eso no puede ser más que un foco de drogadicción. Sí. ¿Mm? Exacto. No, pero sí que es verdad que era una etapa de bonanza económica. La gente podía pagarse un piso. Sí, un gramo de farlopa todos los fines de semana. Claro. O dos. Uno para cada fosa. Exacto. ¿Sabéis que tengo una amiga que una vez se metió un pollo, medio pollo de cristal en la muela, que tenía un agujero en la muela, se le deshizo y estuvo todo el fallo? Pero... No tiene nada que ver. ¿Eso es bueno, medio malo? Pollo de cristal, ¿te refieres a medio pollo de animal que le hicieron de cristal? Sí. Deshuesaron al pollo, lo rellenaron de cristal y se lo metió en la muela. Creo que lo estáis planteando raro, pero sí, sí, en función... Pues... Tiene mérito. Vamos a ver. McIntosh. Vamos a ver, McIntosh, te cuento. Nordic Mist. McIntosh. Esto, o sea, no me tienen ningún respeto. No, como habrás comprobado. Hablemos de grupos, paso de vosotros. Pues no tenéis ni idea de lo que es la droga. Nah, pero al final a tu amiga, qué bien. Quiero decir, ¿cómo acabó? Pues muy jodida, corriendo por un parque. O sea, tienes amigas que se meten medio pollo de cristal en una muela, ¿no? Sí. Son las amigas que quiero que me presentes, querida. Puto show. Van a morir jóvenes. Pero, ¿esa chica tenía un grupo de electroclash? No, pero era muy electroclash. O sea, el concepto era muy... Bueno, pasó hace un año, ¿sabes? Su concepto es muy electroclash. Es muy electroclash. O sea, si por ejemplo con 15 años te subiste en un carrito de Mercadona y te tiraste por una pendiente... Eso es Jackass. De hecho, es muy importante, porque sí que es verdad que coincide con la época de Jackass, no sé si has dado cuenta. Mm-hmm. Nosotros en el 2000 teníamos unos... Bueno, tú 15. No, tú eres viejo. ¿Tú 15? Nosotros teníamos unos 12, 13. Sí. Fue sí, la época Jackass. Época Jackass, justamente. Entonces, también es un reflejo, ¿no? A mí, la sociedad. Jackass me parece una novela impactante. Jackass, lo irónico es que uno de ellos murió en un accidente de coche. ¿Ah, sí? Sí. Después de postear 20 minutos antes una foto en plan súper chuza, pero bueno, era todo muy Jackass, quiero decir. Murió siendo fiel a sus principios y a su estilo de vida. O sea, pero es lo que digo, ¿no? Es un poco la juventud nihilista de esa época. Mm. De esa época tenemos grupos, ¿vale? Aquí como conocidos, como que se conocen actualmente, como La Monja Enana. Porque yo quiero ser como Lovecraft. O sea, ya solo con el nombre me han ganado. Pues La Monja Enana, que está muy bien. También Elecan, que por cierto siguen, ahora son Bla. Son Lord, he visto una luz hace tiempo. Sí. Venus, eso. ¿No? Sí, sí, son Lord de Carolina. Sí, no, son eso. La Lolina. Los M-Clan es Elecan. Son M-Clan de los chinos, ¿no? Efectivamente. Sí, vale. Dirty Princess, ¿vale? Que es un grupo de tres chicas que hacían performance. Muy bestia, muy, muy rico. No sé, muchos más grupos, o sea, muchísimos más grupos. Una como... performance no tiene mierda de por medio, no es una performance. Sí, aquí había mierda. No, había mierda, aquí ¿no? Había mierda, aquí había mierda muy loca. De hecho, también, por ejemplo, estaba Super Puta, Mano de Santo. Estaba también un grupo que era Homo Trash, ¿vale? Era, que se llaman Gore Gore Gays. Gore Gore Gays. Sí, que era como las Gore Gore Girls, ¿vale? Pero Gore Gore Gays. Que tenían. Homo Trash. ¿Qué es? Es eso. Esto me parece una falta de respeto abrumadora hacia mi persona. O sea, que se me interrumpa constantemente. Se me llama por otro hombre. Pero que se me interrumpa con la el machicho es un becario. Ya, Santa Justa y ni siquiera soy el becario, soy una subcontrata del becario. Santa Justa Glande, ¿qué año era? De esta época. También, ¿no? Voy a toda mecha. O sea, estaban tú muy. Tú no te hagas la estrecha. Tú no te hagas la estrecha, es electroclast. Tú no eres el niño gordo de Santa Justa Clan. Sí, no, soy lo que cagó el niño gordo de Santa Justa Clan. Padre, padre, si somos jóvenes, ¿por qué somos los elegidos? ¿Eso qué es? Acabo de leer el guión absolutamente fuera de contexto. Sí. Y creo que era adecuado. De hecho, lo ha reconocido Luis, uno de los integrantes de Elecan. Pues sí, señores, sí. Esto es Electroclash. Es Electroclash. Sí, cogido con pinzas. Muy importante, ¿vale? Para cerrar este bloque, quería hablaros del Festival FEA. Ya me ha hecho mucha gracia cuando lo leí, cuando me he preparado el programa fuerte. FEA, FEA. FEA. Es el Festival Electrónico Alternativo. FEA. Festival Electropop Alternativo. Uy. Perdona. Contratas a un becario. Perdona, Espasa. Oh. Mira, el Chicho Espasa, que eres un Chicho Espasa. Vale. Sí. Es un festival que se monta, de hecho se sigue montando, no sé muy bien por qué. ¿Dónde? En Madrid y en Barcelona. Anda. Y de hecho tiene una edición especial que se llama Gente Joven, que podemos participar. ¿Viste el otro día que en la Plaza 2 de Mayo que había tres personas vestidas muy raras? Pues eso era el festival. Es verdad, no. ¿Sí? Puede ser. Puede ser. Así hace poco, el FEA. O sea, así hace poco. ¿Sabéis? De hecho, deberíamos de participar. ¿Sabéis cuáles son las normas? Venga, a ver. Pues básicamente, ¿vale? Hay que tener un grupo, ¿vale? Creado para la ocasión. O sea, no vale tener un grupo de música. ¿Y de Facebook? También. ¿Vale? Vale, la música es en playback, estricto playback. Tú puedes cantar, pero la música tiene que ser en playback. Solamente los instrumentos a trecho, ¿vale? Tenemos cuatro... ¿Cómo? Enrique Iglesias lo petó cuatro veces. Es electroclass, Enrique Iglesias es muy electroclass. Siguiendo de hecho, la, fue el ganador la estela del FEA. De su padre, que ganó sí. Benidorm y él ganó el FEA. Sí. Vale. Nada, el se vota a rollo Eurovisión, ¿vale? Del 1 al 12. Y el premio es tocar... ¿De qué mes? De abril. Vale. Como has dicho que se vota del 1 al 12, digo, ¿pero de qué mes se vota? Quiero decir. En urnas, en colegios. Vale. Hace una llamada a los colegios electorales. Es que me estoy poniendo muy serio con el electroclass y con. Me quiero. Te está empapando. Me estoy empapando. Me chorrea el electroclass. Me chorrea. Electroclass me come la polla, nos ha dicho antes. ¿Qué soy? Y nada, y el premio es actuar en el FEA. De hecho, por ejemplo, el cartel de este año de Barcelona. O sea, te presentas al FEA. A la gente joven, edición gente joven. Ah, vale. Es que... O sea, hay una del FEA que no me, es que no me escuchas cuando hablo. Mamá, chicho. After eight. Nordic Miss. O sea, tú te presentas al FEA edición joven y después el premio es actuar en el FEA edición senior. Claro. Es como eres Adebin y luego es Alebón. No sé cómo, senior. Alebón, ¿has dicho Alebón, de verdad? Sí, ¿no? Has dicho Alevín, ¿no? Sí. Infantil. Alevín. Cadete. Juvenil. Ranacuajo. No, es después ya, y después ya tienes el Real Madrid Castilla. Eso es. Y después ya tienes... La OTAN. Sí. De hecho, en la OTAN se hizo una fiesta de electroclass. En la OTAN. En general. Así. Llegaron a la OTAN y dijeron, vamos a hacer una fiesta electroclass con churros. Llegaron, dijeron, esto es la OTAN. Y ¿dónde dijeron, hay un McDonald's? Necesitamos un McDonald's. Esto es la OTAN, sí, esto es la OTAN. ¿Dónde hay un McDonald's que me estoy cagando? Touché, sanador. Vale. El festival yo no he ido nunca, pero esta edición han tocado Papá Topo, Ojete Calor y No Es Coña. Y algún grupo más que no nos interesa. Papá Topo son buenísimos. Papá Topo mola mucho. Coño, Papá Topo mola un huevo. Está ahí como maravilla. Pero lo que no sabíais es que tal día como hoy, 17 de marzo, en 1959, el Dalai Lama huyó al Tíbet. Normal que huyera. En el 59 ya se olía lo que iba a pasar un día como hoy. Y desde entonces celebramos San Patricio. ¡Celebra aquí San Patricio! Un fuerte aplauso a San Patricio, por favor. Grande. Hablando de San Patricio, teníamos por ahí algo verde, ¿no? Sí. Vale, me encanta. Tengo un boli. Llevo bragas verdes. Son bragas verdes. Bueno, pero es un verde ya muy lavado, ¿eh? Es un verde. Te lo abras de la regla. Ah, Dios, que. También no. Tenemos un clip verde. casi me lo como. Bueno, os vamos a dejar con la siguiente canción. Vamos a hacer un test, ¿vale? Vale. Vamos a poner varias canciones y vamos a opinar sobre ellas en voz alta. Vamos a empezar con la primera, que es Alma X, ¿vale? Que se llama Yo no soy una pervertida. Vale. Fijamente parecía muy decente. Sanador, no te quites los cascos porque estamos con el micrófono abierto comentando esto. Pero Dios, se escucha igual. Alma X, ¿se escucha? Mola que esto es Alma X con comentarios del director. Claro. Pues aquí estaba desafinando, pero dijimos, en vez de ponerle autotune, lo dejamos así. Esto está hecho con Action Script. ¿Con qué? Action Script. ¿Qué es eso? Programación Flash. Oh. Este se parece un poco a Lance Armstrong, el que sale en las efemérides. Pero, ¿estás buscando efemérides de verdad? Sí, pero ¿por qué no? Quiero decir, esto es una música de calidad, que disfrute con las efemérides. Bueno, chicos. Ya que estás, ¿me puedes buscar a qué hora juega? ¿Mañana juega? ¿El Madrid juega mañana o el miércoles? La canción. Esa canción, ¿vale? En realidad es una versión, no sé si vais a... Claro que no lo voy a poner, no es ni puta idea de nada, pero esta canción es una versión de McNamara, de Almodóvar y McNamara. Vale, vamos a saborearla. Salió el otro día más, nada más ha hecho mister de la cabeza. El aborto es doble asesinato. Es doble delito. Está muy mal ese hombre. ¿Qué pasó con McNamara? Bueno, siempre ha sido tan el extremo que jugó en Madrid. Fue delantero, ¿verdad? No, esto no más malo. Él se quitó la corbata. Que el After Hours este quiere una cerveza también. Está como haciendo gestos en plan de, o sea, hemos preguntado, hemos mirado la hora del partido en voz alta y estás aquí haciendo el puto mal. Tenía ojos de malvado. En realidad, todo lo que has explicado, digamos que demuestra lo que esta música quiere contarnos. Sí, es un poco. Sí, de hecho. De hecho, os quería... ¿Tú te masturbarías escuchando esta música otra vez? A mí me han hecho pajas con esta música. Vale. ¿Y qué tal? ¿Qué se siente? Suciedad, o sea, ¿suciedad? Te tienes que duchar después, en plan de estoy mal. ¿Pero antes o después de quitarte las bragas de la regla? Yo siempre me masturbo con las bragas por encima. O sea, creo que tocarlo es pecado. O sea, tocar esa zona es pecado. Sí. Sí. Es como dejar ton piedra. Haces escenarios, ¿no? Con... decorados. Efectivamente. Eso es una performance también. Sí. Hago decorados con lo que sale de mi coño. Sí. Y bragas. ¿Habéis visto a lo que induce el electroclash? Es que, de hecho... No sé, ¿qué es eso, tío? De hecho, esto, por ejemplo, también forma parte de un subgénero que salió de electroclash en España, se llama pornoclash. No te creo. ¿Que sí? Que no te creo, mujer. Bueno, bueno, lo que te digo. Que no, mujer, que no me engañes. De hecho, la siguiente canción que va a entrar ahora es de Lecan y esto entra dentro del concepto de pornoclash, que se llama Estoy aburrida, ¿qué haces? Estoy haciendo mi performance. Baron Dandy. Déjame. Baron Dandy. Qué mal. Fanta naranja. Os voy a poner la siguiente canción, que es de Elecan, que es Aburrida hasta tan salida. Y esto entra dentro de... Estoy como babeando. Sí, ya, estás dentro ahí muy bien. No lo digas, si no se te ve. Esto no es la tele. No hay cámara. Mira, para ver. ¿Ve? Que no estamos cortando, estamos comentando las canciones. Ah, pues vamos a comentar todas las canciones. Sí. Ah, hombre, si no, ¿cómo vamos a llenar una hora aquí? De esta mierda, ¿sabes? Sí. Soy una despejada. Vaya mierda. Cierra las piernas, vas muy escotada. Cuando salgo de mi casa siempre oigo la misma gracia. Lo mejor es que esa banda está dibujando tetas en una hoja. Lanzan rayos, matiza. Soy como Susana Estrada, solo que me aficiona. Esto es pornoclash, ¿vale? O sea, son canciones electrónicas, ¿vale? Específicamente obscenas. Pero esto es mucho más poppy que el... Es que esto es una remezcla que se hizo. Esto en realidad antes, o sea, esto, la canción original es electrónica, pero esta mola mucho más. Sí, pero, o sea, porque la R&B era como mucho más electrónico, ¿qué? Es que eso es traía metralla, o sea, ¿ah? Eso es traía metralla, luego se han hecho muchas cosas. Soy muy feliz, ¿eh? Le hemos dado un roto al senador. Le tenemos aquí tumbado en la mesa, dibujando. Sí, y desnudo, pero de cintura para abajo. Sí. Lo cual es un poco extraño. Tengo sus huevos en mi cara. Sí. Y, el, claro, y está como con... de costumbre, ¿no? Pero como, mira cómo rozan. Mira cómo suena, me parecen cascabeles. Y está comiendo miel. Eso es. No se le troqueas, amigos. Bueno, vamos a pasar ya a la última canción. Esta es de Nintendo, se llama... no, es de Superputa, se llama Nintendo. Y esta es la más representativa del pornoclash, ¿vale? Y ya damos paso al último bloque, que es la sección del Afterbeat de Proletario. Dios. Y ya vamos a irnos a casa todos, porque... Mola esta canción. Vamos a escuchar al principio, me parece súper interesante. Es muy guay. Esta canción es muy molongui. ¿Por qué? Cuando me estaba preparando el programa, uh-huh, intenté buscar esta canción de Superputa de Nintendo y era súper complicado encontrarla en YouTube. Y es curioso que Prince hace un montón de esfuerzo para que no pongan sus vídeos en YouTube y ellos, sin levantarse del sofá, nadie los cuelga. Impresionante. Normal. O sea, me parece un contraste maravilloso. Porque juegan a lo mismo, Prince y estos. Sí. Claro, yo creo que dijeron, claro, nosotros queremos ser como Prince desde el principio. Pues, los comeros, los carajos también, sí. Para un segundo, que me empieza la letra de la canción, que tenéis que escucharla, ¿vale? Vale. Uh-huh. Arriba. Me ha gustado la aclaración. Sí. ¿Cómo? Esa es magia. Dale. Los conceptos básicos los tiene. Sí. Quiero decir, tiene el B1, sí, de, come, de follar. Sí. Está, por lo menos. Pero bueno. Oye, es complicado, ¿eh? Es curioso. Sí. O sea, de follar me parece súper difícil. Sí. ¿Qué te parece difícil follar, el mero acto, el hecho de el conseguirlo? Concepto, o sea, no, o sea, todo. Todo. Es como. No sé, yo siempre he dicho que yo prefiero, en plan, si llegara mañana el fin del mundo y te dijeran tienes que quedarte con follar o con que te la chupen, digo, ¿para qué preguntas? O sea, yo, que me la chupen todo el rato. Yo elegiría huevos fritos. ¿En serio? Sí, eternamente. Sí. Una barra de pan y huevos fritos. Pues yo fíjate. Me podría meter la barra de pan por el coño. Yo. Ya, pero luego si no tenemos más comida que esa barra de pan, veo que te la metes con el coño, con el coño y te mato. A puñetazo, pues muchacha, la... que no queda más comida. Te mato metido... Claro. Es que eres muy albacete. No, pero es verdad, a ver, solo nos queda una barra de pan y tú prefieres y decides tú por voluntad propia. Pero hay huevos fritos. Ya. O sea, hay eternamente barra de pan y huevos fritos. Vale, ya veremos lo que pasa. De momento, a mí me daría por culo. ¿Os queréis venir a cenar a casa? No. Bueno, amigos, esto no, ha sido, esto sí, ha sido súper, sí, súper puta, la canción de Nintendo Skylab Remix. Y vamos a darla. O sea, es que me gustó mucho más el segundo trabajo de Super Puta, que se llamaba, sí, Xbox 360. Sí, sí, sí, me gusta, me gusta, me gusta. Es claro, damos lo que la gente pide. Esto empieza, no, a ficar. Estamos dando otra cosa. Estamos... No. Bueno, vamos a empezar ya con la parte de la sección del becario proletario. Estamos ya acabando el programa. Mola que llevo hablando una hora, pero ahora empiezo. Ahora empieza. Buenas noches, After Hours. Nordic Mist. Ah, si sigues aquí, ¿qué pasa, macho? Sí, acá he hablado hace 30 segundos. O sea, ¿qué pasa, pecho palomo? El pecho palomo tinerfeño. No tengo pecho palomo. Eres pecho palomo. Que no soy pecho palomo. Eres pecho de palomo. Soy... Eso no he sido yo. Me están... Bueno. Bueno. Eso es un palomo. Una yo he querido plantear... Bueno. ¿Te podemos llamar palomo? No. ¿El palomo? No. Siempre quería tener a alguien para llamarle palomo. O sea... palomo. O sea, me estás haciendo... O sea, ¿por qué me haces la pregunta si me puedes llamar palomo? Y después me llamas palomo. O sea, yo te respondo no. Esto es educadamente. Esto y, después es me dices, y después tú me dices... a ver, palomo. Te voy a llamar palomo. ¿Esto para qué pregunta? Elige After Hours o palomo. After Hours. After Hours. After Hours. ¿Qué pregunta? ¿Qué preguntas nos traes esta semana? Bien, pues he traído... tres preguntas. Tres. Que no son ni dos, ni cuatro, no, ni 114 millones. Que porque cuatro le parecían muchas y dos le parecían muy pocas. Sí. Bien. Entonces tres me parecía un buen número. Un buen número. Pepe y yo, el tres. Esto está quedando muy futbolero. Para ser de Electroclash. Bueno. Es que sobre todo porque tú eres el único que entiende de fútbol. Entonces, yo me he planteado varias cosas. Uh-huh. La primera de ellas es: ¿qué pasaría si tuviéramos un grupo de Electroclash? Nosotros. Bueno, pues que nos habrían dado por el culo más de una vez. Eso es lo primero. ¿Habéis probado el sexo anal? ¿En qué sentido? ¿Os han metido alguna vez un dedo por el culo? Sí, claro. ¿Pero te refieres a esta semana o...? Sí. Sí, claro. Yo tuve una examen de próstata el otro día y... A mí me metieron la lengua por el culo. ¿Ayer? ¿El médico? La lengua. ¿Really? ¿Muy dentro? Sí, sí, sí. Pero es que el culo es un sitio donde yo no invitaría a nadie a estar. No, no, no, no. O sea, yo dije, ¿esto qué? O sea, ¿qué es? No hay premio dentro. Lo que no sabéis es que era una lengua de vaca. Oh. No, era un oso hormiguero. ¿En serio te metieron ayer la lengua por el culo? Ayer no me metieron la lengua por el culo, pero me la metieron una vez, la lengua por el culo. Y esto, y así respondemos a la pregunta que, sí, que... pasaría si te lo creo... ¿De Electroclash? Creo que somos... Pero por favor. Somos muy Electroclash. ¿Qué falta de educación? O sea, yo decir que somos... De hecho, seríamos un grupo cojonudo de Electroclash. No, no, no. No estoy preguntando qué cualidades musicales tendrían. ¿Qué pasaría si...? O sea, por ejemplo, Crimea se acabaría anexionando a Rusia. O sea, ¿qué pasaría si tuvieses un grupo de Electroclash? La OTAN bailaría con nosotros. La OTAN bailaría con la nosotros. OTAN. Y la OTAN. La OTAN. Palestina baila con nosotros. Palestina baila con vosotros. O sea, ¿conseguirías la paz entre Palestina y... Sí. Corea. Y Corea. La OTAN. Los niños negros tendrían comida. Sanador, ¿qué piensas que pasaría si nosotros fuésemos un grupo de Electroclash? Pues lo primero es que nos tiraríamos comiendo mierda alrededor de un año y medio. Posteriormente, no, uno, no, de los, pero... del grupo tendría un contacto y empezaría a movernos por salas, y uno de los del grupo pues empezaría a cagar en las manos y dijera y diría: pues si esto mola, imaginaros en un McDonald's. Y después, fama por eso, porque salimos las noticias, fama efímera, y luego, pues, nada. Luego nos casaríamos. Tengo una pregunta. Sí. Otra. Antes de toda la defecación, sí, ¿comerías en un mexicano? ¿En un mexicano? Pero cuando te refieres es abrir en canela un mexicano, servir la comida dentro de él y comérmelo, ¿no? Vale. Sí. Claro que sí. Me acabo de escupir toda la cerveza por encima. No, pero la idea de abrir un mexicano en canal para... Un saludo a 132, nuestro programa, amigo. Claro, pero que es como... No, no te vas a comer a la gente este programa. ¿Por qué? Porque son mexicanos. Pero da igual, yo una vez tuve una novia que la amenazaba diciéndole, si algún día me puteas me voy a comer a tu gato. Y era verdad. ¿Te comes al gato? No, pero debería haberlo hecho, desde luego. Quiero decir, amenaza a comerme gente, ¿no? Un beso a todas las exnovias del sanador. Que en paz descansen. Bien. Bien. Bien. Pues yo pienso que seríamos los flos Mariae de Electroclash. Ah, sí. Oh. Que tu pregunta iba encaminada hacia qué tipo de grupos. Fíjate. Es que no te explicas bien. Yo creo que no. Yo creo que seríamos como... Yo creo que seríamos un viral cutre. ¿Sí? De hecho, podríamos hacer versiones de flos Mariae de Electroclash. Sí. Es que hay un proyecto... Luego te hablo. Te cuento una cosa. Hay un proyecto. Te cuento una cosa. Esto para ustedes, esto no es demasiado... ¿Te no gusta es la ropa de mujer? Depende. ¿Puesta? ¿En dónde? En ti. ¿Te gustan las bragas de regla? Ah. Tengo otra pregunta que se llama... Por ejemplo, ¿para ti qué es el electroclash? Y cuando digo para ti, digo para vosotras. Vosotras. Soy dos. Vale, empieza, borrador. ¿Me preguntas qué es electroclash mientras que das tu pupila a mi pupila azul? No que es electroclash, porque entonces empezaríamos otra vez el programa y entraríamos en ¿vale? No, entonces, por Dios. ¿Qué es para ti electroclash? ¿Qué supone para ti? Espiritualmente, teológicamente, quizás. A mí sí. me supuso droga y fiesta. ¿Droga y fiesta? Sí. ¿Con droga y fiesta te refieres a una acampada espiritual? No. Me supuso, o sea, una noche y medio. El antiguo 8 y medio. ¿Una noche? Sí. O sea, ¿tú el electroclash para ti es un rollito de una noche? Sí, es un rollo de una noche en una noche y medio. Uno es un rollo de una noche casado en una noche y medio. Yo con 16 años. Eso para mí es electroclash. Estar escuchando pitches y decir, tu mujer no se va a enterar de esto, soy joven. Eso, qué chungo es esto. Sí, porque, o sea, después... Gracias por romper la tensión, sanador. Gracias, por Dios. Para ti, eso es lo que es para ti el electroclash. Sí, es una forma muy curiosa de pasar un lunes por la noche. Para mí eso es el electroclash. Muy bien. ¿Qué tenías que hacer en casa? Nada, probablemente masturbarme otra vez, así que... Así que, sí. Eso está mejor, ¿verdad? Sí. Huelo electroclash ahora, no huelo a mano de polla. Vale. Por Dios. Por Dios. Pues para mí el electroclash, yo tenía aquí cosas que debería haber empezado con mi versión y después... ¿Y ahora qué nos quieres vender, tío? Porque ahora, a ver. ¿Qué mierda nos estás contando? Chocolate. Pero... ¿Qué querías? Para mí no. Para mí el electroclash es como el papel albal de la música. Y ya está. Ya está mal por culo. Bien. ¿Qué nos queda? Y la tercera pregunta, que es muy importante, es... ¿Con qué haríais una canción electroclash? No con quién haríais una canción electroclash, que podéis hacerlo también, o sea, pero ¿con qué haríais una canción electroclash? ¿Con qué? Yo con el clip, este que casi me como. ¿Un clip verde? ¿Un clip verde? ¿Tú, sanador? Yo con una tarde soleada en Zimbabue, un miércoles ya por tarde-noche. ¿Con una tarde soleada? En Zimbabue. En Zimbabue. Sí. Como objeto. Como, sí. Como concepto. El juego de mesa. Eso. Tarde en Zimbabue soleada, el juego está de mesa. El Catán y luego tarde soleada en Zimbabue. Sí. Exacto. A ser posible, en el McDonald's que haya abierto en Zimbabue. Bien. Quedan Mac Gacela. Mac Gacela. Maxida. ¿Qué cojones servirán? Maxida. Te hacen filetitos de bebé. Sí. Morato. Yo he llegado a la conclusión. Es que nadie te está preguntando a ti. Oh, y estoy preguntando, me puedo preguntar. Sí. O sea, ¿qué es para ti el electroclash? Gracias. Bueno, vamos al principio. ¿Qué has aprendido de esto hoy? Hoy. Poco. Que Xavi Hernández fue boticario o algo así. Boticario. Botánico. Botánico. Que más va a quedar lo mismo. Es botánico. Que nunca entres al único McDonald's abierto que haya en Zimbabue. Porque pueda pasar, porque te puede caer un aluvión de mierda. O ser el nuevo Freddie Mercury. Y. Si te comes clas, si te comes la carne cruda, sí que te da sida. Claro. Ay, chicos, no lo conté, pero porque no hemos coincidido estos días. ¿Qué pasa? El último programa este presente fueron los carnavales. Sí. Y yo me disfracé de algo muy curioso, por eso lo del. Me disfracé de oso panda con sida. Iba de sidoso panda. Iba de oso panda con muchas jeringuillas. O sea, solo hiciste eso para poder hacer el puto juego de palabras. No, todo lo hacía con el juego de palabras y dije, ¿a que no hay huevos? Y sí, lo subo. Luego, represalias. Un saludo a todos los amigos que tengo con sida. ¿Y todos los osos panda? Y a todos los osos panda. Los osos panda, o sea, yo creo que la naturaleza quiere que los osos panda se extingan. O sea, ¿por qué seguimos protegiéndolas? No, o sea, obviamente, o sea, son un animal absolutamente horrible. Y seguro que ni siquiera están ricos. O sea, si estuviesen ricos, o sea, si supiesen bien, no se extinguirían. Haríamos un esfuerzo enorme por conservarlos. Los cerdos son un animal de mierda, o sea, que no sirve para nada, o sea, más que, pero están riquísimos y los conservamos. Yo lo único que sé es que los únicos putos osos panda que hay aquí en España son amigos de la monarquía, porque sí. Se los trajo la reina. Bueno, mordieron a la reina, ¿eh? Mordieron a la reina. ¿No sabías tú eso? No, poco. Pegaron, estaba sujetando a bebés. Esos panda le pegaron un bocado a la reina. A lo mejor tampoco son tan monárquicos. Bueno. A lo mejor pueden ser nuestros amigos. ¿O les gusta la carne seca? En la escala chiquetete, no, yo te digo que Juan Carlos le ha pegado más de un bocado a un oso panda. Sí, un oso panda, exacto. Yo me lo veo. Yo a Juan Carlos siempre me lo he visto como un oso panda. Yo a Juan Carlos lo he visto siempre muy monárquico. Muy electroclass. Juan Carlos haciendo electroclass. Por el culo. A tope. A tope. Bien, amigos. Vale. Oye, eso era un final Juan fantástico Carlos. Para acabar y lo hemos cagado con risitas. Teníamos un momento aquí y lo hemos cagado. No, es que en realidad, como nunca sé qué va a pasar aquí, quiero decir. Bueno, Juan Carlos, hay tres micrófonos. Rey España ha puesto de popper. De popper. Dando discurso de Navidad con un oso panda. Besando en la boca a osos panda y ellos resistiéndose. Pues ellos intentando huir. Juan Carlos besándolo. Juan Carlos, en primero puesto de Mr. Popper. Mr. Popper. Sí, me ha ganado. ¿Os habéis fijado el nuevo anuncio de Mr. Proper? No sé si lo habéis visto, que sale Mr. Proper de pequeñito y es calvo. Ya es calvo. Tenía leucemia. Touché. Bueno, amigos, deja de romper cosas. Era el Kong de final. Esta ha sido Divagancine. Nos dejamos con la última canción, que es de la Rubia Montoya, si no me equivoco. ¿El qué? ¿De quién? De Me vas a comer el coño. No iba a hacer ninguna rima. Ya. Muchas gracias a todos por estar escuchándonos. A quien os haya escuchado, seguramente nadie. Sí, mis compañeros de piso decían que nos iban a escuchar. Sí, pues que les follen a tus compañeros de piso. Eso espero, yo quiero que les vaya muy bien. Vale, pues nos vamos de fiesta. Buenas noches, esto es Diego de Dinero. Un beso sanador. Un beso, Mariquita Pintora. Muchas gracias, César, por estar de técnico de sonido. Eres el mejor, César. Te queremos, César. Buenas noches, amigos. Esto ha sido Iván Cinero. Al pasar, me he cansado de que cualquier imbécil se pueda permitir opinar. Me he cansado de esta puta historia. Todo vale a partir de ella. Vale usar nudilleras y bates de aluminio en las peleas. Valen guerras de escupitajos y patadas en los bajos. Vale tirar de los pelos. Vale también el lanzamiento de pelos. Valen pistolas de agua con ácido. Vale todo en el sentido más amplio. Ya me cansé, ahora todo vale. Ya me cansé, nada es reprobable, ya me cansé. Ahora todo vale, ya me cansé. Todo es justificable, ya me cansé. Ahora todo vale, ya me cansé. Y nada es reprobable, ya me cansé. Ahora todo vale, ya me cansé. Todo es justificable. O apretadas los corrones, diputadas. Tirarte la coca por el váter como si nada. Todo vale en esta guerra absurda. Todo vale, no eres más que basura. No tendré piedad de los más idiotas. De los modernos, de los peos o de los pelotas. Todo vale, es mi grito de guerra. Y eso que aún no sabes lo que te espera. Ya me he hartado, esta vez soy yo juez y jurado. Ya me cansé, ya me he hartado, esta vez soy yo juez y jurado. Ya me cansé, ya me he hartado, esta vez soy yo juez y jurado. Ya me cansé, ahora todo vale, ya me cansé. Nada es reprobable, ya me cansé. Ahora todo vale, ya me cansé. Todo